mucha sal y por tenerme acá, porque para mí es un honor y un privilegio haberme podido escapar de Bogotá para venir a mi Cali querido. Que Cali me gusta mucho por el clima, creo que eso tiene que ver mucho con la idea de lo tropical. Yo no soporto la idea de estar en Bogotá con ese mal tiempo. Soy de origen mexicano, Ciudad de México. Llevaba 16 años viviendo en Londres. Entonces también ir a Bogotá era ir al mismo clima de mal clima que Londres. Voy a presentar una serie de proyectos de lo que he venido a denominar la idea del nuevo museo tropical, y que de alguna manera tiene esta idea de repensar de manera práctica la idea de qué podría ser el museo en los trópicos, a partir de una serie de ejercicios, digamos, yo digo curatoriales, hay quien dice que son artísticos, en realidad creo que no importa. Y bueno, empezando desde el mismo idea del nuevo museo tropical, es un nombre que está en Portuñol, pues partiendo también de la idea de que algún día esa barrera entre el portugués y el español va a desaparecer y que los idiomas se van a volver a unir y que es un museo que puede existir en cualquier lugar en los trópicos. Vamos a ver, ¿esto cómo se mueve? Está dando vueltas. Entonces empezamos con esto, que fue... Este fue el primer proyecto que hice en 2002, justamente invitado por Marinés Rodríguez a Puerto Rico. Marinés creo que llegó al final, o sea que nunca, en realidad no tuvo mucho que ver más que la invitación a hacer el proyecto, porque y eso fue genial, creo que el hecho de que me haya invitado fue genial. Y es curioso porque ahora vi que tenían esos papelitos ahí de una entrevista que me hizo Marinés por esa época. Entonces para mí fue el punto de transición entre ser arquitecto, yo venía de estudios de arquitectura, y estar coqueteando con el arte por error, porque algún día una curadora llegó a México, vio unas fotografías en diapositivas que yo había tomado, de investigaciones que hacía, y decidió exponerlas en un museo. Y entonces la gente me empezó a invitar a exposiciones, porque ella era una curadora importante, y en esa confusión de que yo no sabía bien qué hacía o qué hacía, bueno, yo iba probando diferentes cosas para encontrar dónde me sentía cómodo y qué era lo que tenía que yo hacer como en mi relación con lo que llevamos el mundo del arte. Entonces este fue un proyecto que hice en un poblado en las afueras de Puerto Rico que se llama Naranjito. Era una especie, digamos, de favela de aquí no sé cómo les digan, en México les llaman asentamientos irregulares o pueblitos, pero bueno, básicamente un asentamiento irregular en las afueras de un poblado que se llama Naranjito, donde un artista local, Chemi Rosado Seixo, llevaba ya un año trabajando con la comunidad pintando las casas, invitando a la comunidad a pintar sus casas de diferentes tonos de color verde. Entonces él iba con los pantones y juntos escogían de qué color pintar las casas. Entonces lo que podía parecer como una obra, una especie de land art o pintura, en realidad era un trabajo comunitario de integrar a la comunidad en hacer algo colaborativo, pero que también de alguna manera cambiaba la percepción que ellos mismos tenían, siendo una población, ahí ven en la foto cómo está la policía abajo en la cancha de fútbol y más, una población básicamente estigmatizada por dedicarse a la venta de drogas. Entonces, bueno, yo trabajé en lo que había sido el centro comunitario, que se encontraba abandonado, lo limpiamos, lo pintamos, y me dediqué a visitar cada una de las casas del poblado y a pedirles que nos prestaran un objeto, una obra de arte para hacer un museo del Naranjito. En realidad, quiero ser claro que esto solamente se pudo haber hecho porque Chemi ya había estado trabajando ahí un año antes y había abierto las puertas de la comunidad. Que si hubiera yo llegado de la nada, bueno, hubiera sido otro proceso y hubiera requerido también mucho más tiempo. Entonces, bueno, era básicamente enfrentarse a la idea de que la gente decía, bueno, yo no tengo arte, que es un museo. Y de crear especies de narrativas que de alguna manera reflejaran lo que era la población del lugar. Entonces creo que ahí fue cuando, de alguna manera, haciendo, fui entendiendo lo que era la curaduría. Esta manera de tejer historias y contar historias a través de objetos, que a veces son objetos de arte, a veces no, a veces son objetos de la vida real, objetos antropológicos. Y, por ejemplo, este era el tipo de relaciones que se iban creando, ¿no? Por ejemplo, era un espejo con unos angelitos negros pintados, que era de una señora negra de la población, y que ella tuvo que mandar a hacer, porque ella decía, bueno, yo sé que debe haber angelitos negros y siempre yo nada más veo angelitos blancos, ¿no? Puesto junto a un cuadro que había en otra casa que demostraba los indios taínos, que eran los indios originales de la población indígena original de Puerto Rico, que fueron casi eliminados en su totalidad a la llegada de los españoles, viendo a los españoles llegar. Y el último cuadro era una fotografía de un miembro de la comunidad que había emigrado como la mitad de la población de la isla, se había emigrado a Nueva York. Entonces, de alguna manera, contar a través de diferentes objetos que había en las casas o narrativas la historia de este lugar. Si ven también aquí, por ejemplo, había muchos trofeos de deportes, entonces también era como tratar de cambiar la percepción que ellos mismos tenían en sí mismos. Eran muy buenos, por ejemplo, en el béisbol, en el básquetbol, además ganaban trofeos. Contar sus historias en la participación también en las guerras, en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra de Vietnam, porque ya saben que como ciudadanos puertorriqueños tienen pasaporte gringo y, bueno, parte del requerimiento es participar en la Armada, donde son carne de cañón. Quien no tenía nada que dar, bueno, les pedíamos, por ejemplo, plantas que tenían, unas sillas que nos encontramos tiradas. La gente joven hacía reggaetón, que en ese entonces era algo muy nuevo. Entonces también era como encontrar maneras en que diferentes grupos y edades también pudieran participar. La idea es que hubiera un letrero de neón que dijera museo, que iba a estar de alguna manera arriba, el centro comentario estaba acá arriba, y que se pudiera ver desde las canchas de fútbol, de básquetbol, donde uno entraba al museo. Y bueno, el letrero se rompió cuando lo estaban colgando y al final quedó ahí en el piso. La bicha mayor, la señora Rita del pueblo, que era la que más negocio hacía con la economía del lugar, ella tenía un Mona Lisa en su casa, entonces muy orgullosa mandó a dos de sus empleados a cargar el Mona Lisa a través del poblado y traerlo al museo. Ahora me imagino que hubiera sido algo lindo filmar la gente cargando la Mona Lisa y trayéndola al museo. Y bueno, y cómo de alguna manera se volvió una especie de lugar comunitario donde la gente podía leer sus propias historias a través de sus objetos. Y fue un museo que duró algunos meses después de que me fui y que después, que desapareció ahí en el olvido. Pero para mí fue ese momento también que de alguna manera una primera aproximación también a lo que era la curaduría a través de un caso real y a repensar la idea del museo, que ha sido una constante en mi trabajo desde entonces. Para darles una idea también del contexto de Puerto Rico, es un rápido análisis de lo que es la cultura en Puerto Rico, que también sirve un poquito porque tuvieron a Michi y a Tony la semana pasada de Beta Local en Puerto Rico. Entonces, bueno, es un caso extremo de lo que podría llegar a ser la cultura hoy en día, la cultura museística o lo que la gente normal entiende por cultura. Por ejemplo, en sus museos tienen dos museos, un Museo de Arte Contemporáneo y el Museo de Arte de Puerto Rico. No sé qué. En el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico, que es donde deberían estar los artistas jóvenes de Puerto Rico exponiendo, tienen en vez exposiciones de este tipo, como David LaChapelle, que no sé cuánto cuesten en traer, que al final se chupan todo el presupuesto del lugar, ¿no? Un museo ahí con su techo vidrio y demás. ¿Sí? Entonces, para darse idea también cómo es esto, también este modelo norteamericano de cultura patrocinada, ¿no? Y también porque eran necesarias ese tipo de respuestas en Puerto Rico. El Museo de Arte de Puerto Rico, que ahora está un poco mejor, pero también, bueno, básicamente para decir que a veces lo que ha pasado en los museos es que se les ha olvidado que es el artista el que debe estar en el centro del museo, ¿no? Y que en ese sentido el curador es el que sirve como vínculo entre el artista y el público, ¿no? Para acercar al público lo que es la labor del artista, y también para hacer investigación que acerque a la sociedad, al público en general, a invitarlo a pensar y a repensar a través del museo, ¿no? Que a veces a muchos de los museos se les ha olvidado cuál es su función, ¿no? Y de que se deben al artista y se deben a sus públicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cosas en Puerto Rico, nomás para hacer una idea de lo que la gente piensa o entiende que es cultura, ¿no? La exposición esa de los cuerpos chinos, ¿no? También, ¿no? Que luego la gente común y corriente piensa que eso es ir a una exposición, no sé qué, ¿no? O sus conciertos de Gianni o qué sé yo, no sé qué. Entonces, bueno, en ese contexto era que Tony, y a través de una charla similar a esta que di, él desarrolló este proyecto donde justamente hablábamos de cómo los museos no tenían presupuesto ni para hacer exposiciones, ni para enseñar la colección, ni para contratar curadores o pagarles propiamente a los curadores para que el curador pudiera hacer exposiciones o demás, porque tenía que pagar el aire acondicionado, tenía que pagar el guardado de las obras, tenía que pagar la remodelación, no sé qué, y que en realidad, bueno, no, O sea, todo lo demás, lo que era importante el museo, lo que era en realidad constitutivo, pasaba a segundo plano por estar pagando estas otras cosas que no en realidad. Y en ese momento en Puerto Rico había pasado una ley que de alguna manera, para obligar a los caseríos, que son las, la vivienda social, a que pagaran la electricidad, porque casi todos estaban conectados informalmente a la red de los postes o demás, se les puso como un tope de que tenían que pagar al mes $10. Entonces, bueno, la idea de Tony era que de la misma manera quizás el museo se podía conectar a los caseríos para que no tuviera que pagar la electricidad, que venía de pagar el aire acondicionado, entonces para que así el museo, el museo tuviera presupuesto para las cosas que en realidad eran esenciales, ¿no? Y bueno, era otra imagen también de cómo la gente, bueno, por ejemplo, en el caso de Puerto Rico hay mucho coleccionista, pero también el coleccionista privado, en vez de apoyar a los artistas locales, lo que acaba haciendo es comprar pinturas, en este caso pinturas de plátanos, hechos por artistas extranjeros, internacionales, que tienen valor de mercado, en vez también de apoyar a sus artistas locales. De ahí saltamos a este proyecto que estaba haciendo, que se llama Nueva Cartografía Tropical, y que es un póster hecho en un racimo de bananas, donde fui invitado por una curadora, Kiki Mazzucchelli, una curadora brasileña que está desarrollando un proyecto para la Fundación Bienal de Sao Paulo, y quería hacer ella un proyecto que fuera el póster como espacio de exposición. Entonces invitó a 4 o 5 gentes a que cada quien desarrollara un póster, y a mí se me ocurrió la idea de hacer una exposición dentro del póster, que era una exposición. Entonces, básicamente lo que quise hacer fue una especie de diagrama de lo que podría ser el arte de los trópicos o la historia del arte de los trópicos, pensando los trópicos no solo como la zona geográfica comprendida entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, pero también como lo digo ahí en el mismo póster, como un lugar donde hay una especie de actitud tropical o donde también se cuestiona toda la herencia y la carga de cultura occidental, europea, norteamericana que hemos heredado. Entonces, de alguna manera, este póster o este diagrama era una respuesta a estas historias que hemos heredado. En este caso, por ejemplo, el diagrama de arte, cubismo y abstracto que desarrolló Alfred Barr para el Museo de Arte Moderno de Nueva York con la exposición, donde explicaba cómo se llegaba a estas vanguardias a través de la historia europea. Otras respuestas, por ejemplo, este es Miguel Covarrubias, que era un antropólogo mexicano y un caricaturista que vivía en Nueva York, trabajaba para el Vanity Fair como para ganar dinero haciendo caricaturas, pero en realidad era un antropólogo, y él dibujó esta especie de árbol, historia del arte. Otra vez es interesante cómo Covarrubias, siendo mexicano, ignora totalmente a sus contemporáneos mexicanos y cuenta la historia del arte en 1933 desde el punto de vista totalmente, otra vez, europeo, norteamericano. Un poco inspirado en el árbol, Al Reinhardt, el artista monocromo abstracto norteamericano, que también tenía esa doble faceta de caricaturista, hace un árbol que cuenta también la historia del arte, pero aquí sí con un poco más de humor. Entonces, por ejemplo, ya hay como elementos de ironía de dentro de esta historia. Hay, por ejemplo, estas piezas de diferentes movimientos artísticos que están tumbando algunas de las ramas de esto del arte, y entre ellos, por ejemplo, una de las piezas es el arte, no sé cómo lo llamáis, como muralismo social mexicano o arte social mexicano, qué sé yo. Entonces, bueno, nada más para contar un poco esta genealogía de historias del arte. Entonces, la idea un poco del diagrama bananero era tomar una estrategia usada tanto por Smithson, de voltear el árbol al revés, Robert Smithson, el artista norteamericano, o del mismo Torres García, también de voltear el mapa para crear un diagrama bananero tropical. En realidad, bueno, es esta idea de que es un póster, de que el póster existe en las exposiciones, la gente se lo puede llevar. Esta es la segunda versión, que ya es una segunda versión más ampliada. Aquí se los dejo, o ahorita ahora se los paso. Pero nada más para darse idea un poco de la idea. Empieza como desde abajo con Humboldt y los primeros exploradores, después va juntándose o yendo hacia las primeras modernidades. De alguna manera junta o tiene diferentes ramas bananeras como que van de la arquitectura a los primeros pintores modernistas. Por ejemplo, ahí aparece Levi Strauss con Wilfredo Lam, con la idea de que iban el mismo barco hacia las Américas, o de pronto la arquitecta Lina Bobardi con Augusto Boal. que un poco la idea también era como, como por un lado, quitarle la idea de lo tropical como algo solamente brasileño, por la idea de que todo el movimiento tropical ya venía de Brasil, y tratar de crear otras conexiones entre estos racimos de plátanos que pusieran en contacto o tejieran redes entre pensamientos similares que había en otras latitudes y por ejemplo estos que conectaran cosas que sucedían en Cuba con cosas que estuvieran aquí en Cali con cosas que sucedieran en México, cosas que estaban desconectadas de por sí y que de alguna manera tenían muchas similaridades y semejanzas, para crear una nueva red como de pensamiento que estaba ahí, pero que se les había olvidado a los otros que existían, ¿no? Y también, bueno, con momentos de humor, ¿no? O sea, por ejemplo, aparece ahí en la parte de música, aparece Barry Manilow, aparece la salsa, aparece Celia Cruz, Carmen Miranda, qué sé yo. Y la mitad de esta bananera sí está atravesada por las dictaduras, algunas más visibles que otras que aparecieron en el continente americano, ¿no? Desde las dictaduras brasileñas a otras menos visibles como las mexicanas, pero que sin embargo ahí estaban. La idea de las bananas, de las repúblicas bananeras. Y después, bueno, ya los movimientos de los 60s que empiezan a repensar cómo, qué es lo que implica ser tropical, ¿no? Como pieza clave, obvio, Eliot Zica, que decía, bueno, ser tropical es más que plátanos y pericos o guacamayas, sino es la idea de ser revolucionario en su enteramente, en su integridad. Y bueno, de ahí a nuevas generaciones, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, Dominique González Foster, diferentes artistas que han trabajado la idea de la banana, de la maca, demás, qué sé yo. Paralelo a esta como red historiográfica del pensamiento artístico tropical, la idea también de pensar el mismo museo tropical, y si este museo tendría que tener, el nuevo museo tropical tendría que tener un edificio o no, si tendría que tener un edificio, ¿cómo sería? Entonces, bueno, eran como dibujos que empecé a hacer en ese entonces y pensándolo como una especie de, qué sé yo, de techumbre de concreto sostenido por columnas cilíndricas, donde no hubiera muros, donde estuviera siempre abierto. Y bueno, inspirado por diferentes como ejemplos de arquitecturas que iba reconociendo por el continente. Inspirado mucho por el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Siros, que inventó el artista alemán Martin Kippenberger en la isla griega de Siros, que donde era la isla donde iba en los veranos, donde se encontró un matadero, un abatuar, abandonado, sin terminar, y donde invitó a sus amigos, entre ellos, por ejemplo, Christopher Wool, que le hizo el letrero para el MoMA, que hacía MoMA, a que ocuparan este lugar y hicieran performances o exposiciones temporales dentro de él. Entonces, años más tarde, ya Kippenberg murió en 97, yo fui en 2007, creo, con mi amiga, la artista griega María Papadimitru, que me estaba esperando ahí a bajar en el barco con un letrero que decía MoMA entre los guías de turistas, para llevarme a lo que el MoMA se había convertido hoy día, donde el edificio había sido terminado y ahora era usado por el gobierno para no sé qué. Pero bueno, como un ejemplo de algo que inspiraba la idea del Museo Tropical. Otra idea detrás del Museo Tropical es el artista belga Marcel Podauers, con su idea del Museo del Arte Moderno del Departamento de las Águilas, donde él de alguna manera cuestionaba la historia colonial belga a través de la figura del águila y exponía diferentes documentos que tenían que ver con esta historia colonial de su país, rodeado de plantas, como esta idea del colonizador abriéndose entre las matas exóticas para redescubrir su propia historia de colonizador. O ideas como Lucio Costa y su participación en la Bienal de Milán del 50 y tantos, donde, bueno, su propuesta era un espacio lúdico de hamacas, que después aparece también, esto es Lucio Costa y no tengo imagen de Eliot Zica, pero quizás ustedes sí conocen todos esos trabajos de Eliot Zica con las hamacas, los cosmococas y demás, donde Eliot Zica desarrolla esa idea que para mí también es muy importante en el pensamiento y en la concepción de todo esto, de crelacer, que es esa idea de creatividad con lacer, con leisure, con pereza, toda la idea de poder pensar sin estar trabajando o creando a partir del no trabajo, que creo que también es una parte esencial de lo no tropical, ¿no? Bueno, y ahí seguía dibujando ideas de dónde podría estar el museo, si tenía que estar en un lugar rural o en un lugar, bueno, en un lugar idílico, paisaje idílico tropical o en un lugar urbano. Y un poco ahí, les voy a leer un poquito de las ideas que había, pero decía, por ejemplo, todavía no estoy seguro de cómo es la arquitectura del museo. Solo sé que tiene un techo de concreto sobre el que también se puede caminar y que no tiene muros ni ventanas o espacios cerrados. Aunque algunos espacios pueden ser cerrados con paredes, mamparas móviles y mosquiteros. El techo está apoyado sobre pilotes, de los cuales se pueden colgar hamacas. O también podría haber columnas monolíticas de concreto, con los mosquiteros y las columnas creando una especie de laberinto. Debido a que el museo está localizado en algún lugar del trópico, en un futuro el museo probablemente estará cubierto por la selva y desaparecerá. Los planos del museo estarán inscritos sobre el piso o sobre alguna de las columnas, permitiendo así que en el futuro los arqueólogos, si así lo desean, reconstruyan el museo. También he estado pensando seriamente sobre el contenido del museo, qué obras de arte podrían existir ahí y cómo éstas sobrevivirían los efectos del clima. Además de exposiciones temporales, en el estilo de las exposiciones efímeras realizadas por Martin Kippenberg en el MoMA, en la isla griega de Siros, que les enseñé ahora, y de obras de arte que no requerían de tecnología para sobrevivir en el tiempo y que fueran capaces de envejecer con el tiempo, quizás no haya obras de arte dentro del museo. De igual manera he estado pensando seriamente en qué obras formarían parte de esta colección, o si en verdad el museo debería tener una colección. En un principio pensé que algunas de las obras o artistas que podrían formar parte de la colección serían aquellas que forman parte del diagrama tropical, pero tal vez estas obras no deberían existir en el interior del museo de manera física. Quizás solamente existiría información disponible sobre estas obras en la biblioteca del museo, y había un manual de instrucción o una cápsula del tiempo, o un manual de instrucción a la manera de Dewey o cápsula del tiempo, que permitiría que las obras fueran recreadas en el presente y reconstruidas en el futuro. También habría algún tipo de alfabeto o código que permitiría a los habitantes futuros del planeta descifrar y leer este manual de instrucciones con el fin de poder reconstruir tanto las obras como el museo en caso de que la especie humana, como hoy la conocemos, desapareciera del planeta. Todo eso era como mi pensar de cómo ese museo debería ser, qué tipo de exposiciones, cómo sería si no tiene paredes, qué sé yo, cómo sería la arquitectura. Otra de las influencias, esto es Edward James, un excéntrico inglés que se fue a vivir a México y construyó estas fantasías de concreto en la selva cuando una tormenta de granizo le subió su plantación de orquídeas y quiso hacer una selva de concreto que no fue a desaparecer. Entonces, bueno, escaleras que no llegan a ninguna parte, construcciones que se confundían con la vegetación, o qué sé yo, pensando también en estructuras de concreto que podían ser de otras formas, o otras arquitecturas. Por ejemplo, esto es el pabellón Habana en Cuba, donde hay una techumbre de concreto, donde abajo existen diferentes paisajes y construcciones donde suceden diferentes cosas, o qué sé yo. Bueno, y a partir de ahí el Museo Tropical ha existido en diferentes situaciones y se ha presentado como este proceso de pensamiento. Entonces, por ejemplo, esto fue recientemente en la Casa de Vidrio de Lina Bobardi, dentro de una exposición curada por Hans Ulrich Obres, y él me invitó como curador a que trabajara los archivos de Lina Bobardi, que era una arquitecta italiana que se mudó a Sao Paulo y que además de hacer arquitectura hizo el Museo de Arte de Sao Paulo y el Museo de Arte Moderno. También estaba siempre pensando en lo que significa exponer y cómo exponer. Entonces, bueno, el trabajo que hice ahí fue un poco apropiarme de la casa, por ejemplo, usar las columnas de la casa para lo que imagino tener que haber usado siempre, que era colgar hamacas. Insertar allá abajo el nuevo Museo Tropical como una especie de parásito. Partiendo de la idea, bueno, uno que para volverse museo se necesitaba nada más un letrero, solamente un letrero volvía al lugar museo. Entonces, el nuevo Museo Tropical y dos vitrinas que creó un arquitecto que trabajaba cerca de la Lina, junto con estas banquitas, unas bancas, la banca Jirafa que desarrolló Lina Bobardi para el Museo Casa de Benín, que ella hizo en Salvador de Bahía. Y entonces, por ejemplo, en la primera vitrina estaba la nueva versión del póster del diagrama tropical. En este caso versión rosa, se ha publicado en diferentes versiones para diferentes exposiciones, y ahí estaba también la explicación de esta cartografía tropical de donde venían los diferentes dibujos y diagramas. El que se ve al fondo, que aquí se ve un poquito más como atrás, es el, uno más reciente, que es el que desarrolló la Tate Modern, para también explicar su, su colección. Entonces, por ejemplo, en el caso de la Tate, es hasta 1990 que empiezan a aparecer los primeros artistas no europeos, ¿no? Que aparecen Gabriel Orozco y Ernesto Neto, como los dos únicos artistas fuera de sus geografías. Y bueno, el póster ahí para que la gente se lo pudiera llevar, y con nuevas ampliaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya artistas, nuevos artistas que ya no cabían las bandanas, iban saliendo afuera. Hay una cosa que dice el póster y que me lo robé de Art Reinhardt. Él dice, que, lo voy a leer mejor porque no me acuerdo exactamente qué dice, pero algo así como... Si usted tiene algún amigo o amiga que olvidamos de incluir, Reinhardt decía, use una de las hojas que están libres o dibuje sus hojas. Bueno, yo también decía, añada sus bananas, ¿no? O sea, tampoco es una cosa exclusiva, es un diagrama que está en proceso, que está creciendo, que se está transformando siempre. Por ejemplo, ahí ya en la palmera empiezan a aparecer casas o proyectos editoriales, proyectos independientes o escuelas o residencias por ahí, si se alcanza a leer, por pronto debe decir lugar a dudas también, entre la local, qué sé yo. Entonces, como tratando de unir todas estas diferentes redes que existen por ahí. Y el otro proyecto que hice es lo que les decía, meterme en los archivos de la Lina Bobardi, en sus archivos de dibujo, y hacer investigaciones sobre su metodología de exposiciones, de display. Entonces, por ejemplo, esta es una exposición que ella hizo en el Museo de Arte Moderno de Sao Paulo, de Roberto Burle-Marx, el paisajista, por ejemplo, donde también existían las plantas dentro de la exposición, ¿no? Una manera también de las mamparas y de suavizar un poco la exposición, algo que ya hoy día, bueno, es impensable tener casi plantas en la exposición porque los departamentos de conservación se aterran de que el dióxido de carbono va a dañar las obras, que los insectos se van a meter a detrás de la madera y la polilla y se van a empezar a comer la obra, qué sé yo, ¿no? Entonces, bueno, esta creo que es una exposición de Portinari, también como toda esta estructura de madera donde se colgaban las obras. Entonces, también algo que está siempre muy presente en la línea era cómo pensar la exposición. Ella nunca habla del cubo blanco, nunca habla de la idea del cubo blanco, pero sí cómo pensar cómo las estructuras que sostienen a la obra. Seguramente muchos de ustedes han visto, y no tengo la imagen, que sería bueno verla aquí, pero su display o la estructura de exhibición que ella desarrolló para el Museo de Arte Moderno de Sao Paulo, que son esos como vidrios que sostienen la obra, de que cuelgan los vidrios y están los cuadros colgados en los vidrios. Entonces uno ve a las obras con una transparencia y siempre te ven de frente. Bueno, ideas que ella desarrollaba de cómo exponer las obras, ¿no? Diferentes ideas que siempre estaba ya pensando en cómo exponer los trabajos. Y en la otra mesa, bueno, había dibujos de cómo podía ser el Museo Tropical apoderado en la casa de Lina Bobardi. El tercer ejemplo de la existencia del Museo Tropical que voy a enseñar, esto es en Teorética, en Costa Rica, que me imagino que muchos de ustedes estarán medio familiarizados con Teorética, un espacio fundado por Virginia Pérez Ratón, que murió hace unos cuantos años, pero que tenía la función de crear un lugar para la exposición y el pensamiento del arte contemporáneo en Costa Rica, pero de crear vínculos con el resto de Centroamérica y articular las escenas artísticas de Centroamérica con ellas mismas, pero también con el Caribe. Cuando ella muere, Inti Guerrero asume unos años después la dirección artística del lugar, y bueno, él me invita a que ocupemos Teorética para la existencia del nuevo Museo Tropical. Entonces, bueno, la idea de que, otra vez, de que el museo necesitaba, no solamente para existir, necesita un letrero, aquí desarrollado por el artista costarricense Federico Guerrero, que dibujó el letrero con los plátanos. Y adentro de la sala principal, otra vez esta idea de cómo desarrollar un museo con poco presupuesto, porque no había mucho presupuesto de exposición, y donde lo importante fuera el contenido. Entonces, bueno, era la idea de que podía haber mesas, ¿no? Como especies, como lo que tienen acá. Ahí en realidad eran tablas estas que hay de las puertas con los burros abajo. Y en cada mesa había diferentes contenidos que de alguna manera contaban, decimos ahí, enfocarlo a crear una historia de la relación artística de artistas con la banana misma. Entonces, por ejemplo, una obra de Fernando Bryce, donde habla del golpe de Estado que sucede en Guatemala en 50 y tantos, en contra del presidente democráticamente elegido, Jacobo Arbenz, y que este golpe fue un poco, este golpe fue, hecho o manufacturado tanto por la United Fruit Company, que era la compañía que manejaba las bananas, como la CIA. Y bueno, que resulta que el Che Guevara también estaba de paso casualmente viajando por las Américas por ahí, y cómo eso influenció que él después se uniera a la Revolución Cubana. Todas las obras existían como fotocopias o copias digitales, entonces bueno, ahí también fue una cosa muy, muy generosa de los artistas de prestarnos sus trabajos para que existieran dentro del Museo Bananero. Este es el archivo de recortes de Restrepo, que tiene acerca de la relación entre las compañías bananeras y la política en Colombia, entonces que también de alguna manera es el trabajo de investigación que ha informado muchas de sus obras. En otra mesa había una especie de genealogía de artistas que han trabajado la banana, entonces, por ejemplo, desde Gabriel Orozco con su bolsa de dormir con hojas de banana adentro, Naufus Figueroa, un artista de Costa Rica, más arriba por ahí está De Quirico con las bananas y el busto griego y el tren del progreso pasando por detrás, Meyer Weisman. Bueno, hay diferentes artistas que no son la banana. Y también una parte que era como más rudimentaria, por ejemplo, Tres Mitos Machado, un artista brasileño, un proyecto de los 70s de que él proponía un hotel en forma de banana, una banana mecánica, que estuviera en la bahía de Guanabara y que de alguna manera anticipaba toda la situación en Río de Janeiro, hoy donde hay una explotación de bienes raíces por todo esto de la marca Brasil y los Juegos Olímpicos y demás, ¿no? O también la parte más sexual o homoerótica de la banana, ¿no? Aquí Mario Montes, un transvesti puertorriqueño que murió hace un mes, creo, que era ícono tanto de Andy Warhol como de Jack Smith y de Elio Tizica. Y bueno, para poco Andy Warhol hizo hasta este film que se llama Mario Dos Bananas, donde Mario come y chupa una banana. Al fondo había una obra de Minerva Cuevas, de la artista mexicana, que quizás ustedes conocen porque estuvo aquí expuesta en el Salón Nacional del 2008, que de alguna manera dice Del Monte con doble T, Del Monte Murders, o no sé, Del Monte Manta, y que se relaciona no con la, y arriba dice Guatemala, que se relaciona no con la, con la Guatemala del 56, sino con más recientes enfrentamientos entre los empleados de la bananera en Guatemala. Y una obra que sucedía en vivo en el momento, que es Carlos André Ibarra, un artista de Puerto Rico también, que tiene una obra donde alguien tatúa en vivo las bananas con textos que él va recopilando de diferentes periódicos en el internet acerca de la relación económica o los cambios que van sucediendo en Centroamérica al firmar tratados de libre comercio con los Estados Unidos, y cómo, bueno, sus países bananeros siguen siendo de alguna manera bananeros, aunque ya no directamente ligado a la banana, sino a otro tipo de consumo. En la habitación de junto, entonces ahí estaba otra vez las mesas que explicaban el diagrama bananero y otra nueva serie de dibujos del nuevo Museo Tropical, y tuvimos un cine, el Cinema Tropical, que cada semana iba enseñando nuevas películas sacadas de diferentes artistas que aparecen en el diagrama de la banana. Y en el patio había una obra de Radamés Juni Figueroa, que es una fuente que se crea para inauguraciones y que va variando según las frutas de cada lugar. Esta no me acuerdo si tenía guaro, no sé qué toman ahí, con jugo de piña y no sé qué, pero bueno, la original era whisky con coco, y esa idea de que los trópicos, bueno, todo es felicidad hasta que nos da la cruda del día siguiente, ¿no? Se nos acaba lo que nos hizo felices y bueno, no nos queda más que el consuelo, ¿no? Llevamos 30 minutos, ¿cuánto tiempo más? ¿No sé, un poquito más? ¿Aguanta? Más recientemente, ahora hace unos meses, Lisette Lagnado, la curadora brasileña, me invitó a enseñar en el Museo Tropical también dentro del marco del Panorama 33 en el Museo Arte Moderno de São Paulo. El Panorama es una especie de bienal local que sucede cada dos años en el Museo Arte Moderno, y donde originalmente se enseñaba a lo mejor del arte brasileño de los últimos dos años. Entonces el curador como que enseñaba un panorama de qué era el arte que estaba pasando, con la idea de que algunas obras pudieran entrar a formar parte de la colección. Hace seis años dejó de ser una cosa nacional y se abrió para otras propuestas, por ejemplo, la que hizo Adriano Pedrosa, que fue la que cambió todo esto, él no invitó a ningún artista brasileiro, invitó a puro artista extranjero que de alguna manera estaba influenciado por Brasil o había hecho obra a partir de Brasil. Entonces, de alguna manera, ha sido una especie de antropofagia inversa, donde es Brasil quien está influenciando al extranjero y no los brasileños que están influenciándose del extranjero. Lo que hizo Lissete fue repensar la idea del museo mismo, que era un tema muy cercano a mi pensamiento, y fue por eso que me invitó. Entonces, repensar la idea del Museo de Arte Moderno, que existe, para los que conocen São Paulo, existe debajo de la Marquise, que está enfrente del pabellón de la Bienal, que en realidad es un museo que nunca ha tenido un sitio propio, que de alguna manera se apropió de este espacio abajo de esta techumbre gigante en el parque, y bueno, se quedó ahí. Y ella un poco, bueno, su intención era cuestionar esta historia, porque estaba el lugar ahí, y cómo se podía repensar el museo mismo en São Paulo en el siglo XXI. Y lo primero que hizo ella fue cambiar la puerta de entrada para que entrara uno por la puerta original, que se había pensado que uno debería entrar al museo, que se vuelva algo mucho más abierto al parque, que era el proyecto original de la Lina Bobardi, la arquitecta italiana de la Caja de Cristal, donde hice el primer proyecto. Y entonces, bueno, lo que hice ahí fue hacer un nuevo letrero que decía Nuevo Museo Tropical, siglo XXI, inspirado en el letrero de Brodowitz, ahora no en el letrero de Kippenberger, y que de alguna manera creaba esta confusión entre el MAM, el Museo de Arte Moderno, y entrar a lo que podría ser este museo tropical que existía en diferentes momentos dentro de la exposición. Esta es la exposición de Lissete. Entonces, bueno, Lissete recupera los muros azules que tenía Lina Bobardi originalmente, invita a Daniel Stigman a crear unas cortinas que van dividiendo el espacio, y invita a arquitectos a desarrollar también proyectos arquitectónicos de lo que podía ser el nuevo Museo de Arte Moderno en São Paulo. Este es el plano original de la Lina Bobardi. Entonces ahí se ve cómo era la entrada original por abajo, no como ahora normalmente se entra por arriba, por el restaurante y por la tienda. Entonces uno ahora, al recuperar la vieja entrada, entra directamente a la experiencia del arte. Y bueno, pintó los muros azules también, como se ve. Hola, que están pintados. Y bueno, entonces una cosa que hice fue el letrero, otra una mesa donde había diferentes postales e imágenes de museos que estaba investigando en diferentes lugares del continente. Entonces también, bueno, enseñar también diferentes modelos de museos que fueran más allá del Museo de Arte Moderno, de Arte Contemporáneo. Entonces, por ejemplo, aparecía el Museo de Arte Moderno de Brasilia, que está en medio de ruinas, pero también más arriba el Museo Parque Poema, la venta de Carlos Pellicer en Villahermosa de los 50, el Museo de Historia Natural de Guatemala. Entonces, bueno, era como enseñarle a la gente también diferentes modelos de museos. La Plaza Central de Caracas, de Villanueva, el Pabellón La Habana que les enseñé de Cuba, el Museo Carmen Miranda en Río de Janeiro, el museo que les enseñé de Puerto Rico. Entonces, bueno, diferentes modelos de museos, un museo amazónico, un museo arqueológico, un museo etnográfico, donde también me interesaba esa idea de diferentes modos de enseñar la información, de crear museos, de también esta especie de museos de bajo presupuesto, ¿no? Donde no se necesita mucho para hacer museo. Y junto a la otra mesa estaba el texto de Lina Bobardi, donde ella escribió también en los 50, donde ella dice, casas o museos, ¿qué es más importante? En un país que está en desarrollo, donde la gente necesita casas, donde hay toda una serie de necesidades, ¿tiene sentido hacer o no museos? Y ella dice, sí, hay que hacer todo a la vez, hay que hacer la casa y los museos, y los museos deben ser como la casa, y debe ser un lugar que además acompaña a la gente, donde la gente se siente en casa y donde la gente viene a aprender. Y bueno, la tercera intervención que hice como parte del Museo Tropical, que aparecía dentro de la exposición en diferentes momentos, era tener de invitado a Jonah Friedman, que es un arquitecto húngaro que vive en París y que ha trabajado mucho haciendo manuales de autoconstrucción, pero también manuales de repensando la idea misma del museo, ¿no? Entonces, con unos videos que él hizo donde dice, bueno, hay que hacer el museo en la calle, hay que que dice aquí, por ejemplo, dice, con menos costos de manutención, hay menos guardias, menos costos de electricidad, menos costos de calefacción, ¿por qué desperdiciar el dinero? No sé qué. Son las exposiciones las que en verdad hacen el museo, ¿no? Bueno, aquí salgo parado, ¿no?, junto a Elie Subra, un artista de Sao Paulo. Quería hacer fotos al estilo de Marcel Godáwitz, que bueno, no salieron también, pero qué sé yo. 38 minutos. Rápido les voy a pasar entonces unos últimos ejemplos que tenía, además que pueden servir como inspiración. Esto es en el Museo Carmen Miranda en Río de Janeiro, un proyecto que hice con Julieta González. Un museo que estaba o que parecía semiabandonado cuando uno va, que básicamente era visitado por turistas gringos, alemanes y turismo homosexual que tiene a Carmen como ícono. Y que cuando uno entra, bueno, que es un museo que parece todo apolvado y demás. Y en realidad ya estando adentro del museo pidiendo permiso para hacer algo con ellos, sí era un museo que tenía un equipo, que tenía un director, gente haciendo investigación, las obras de, bueno, los vestidos de la Carmen Miranda y todas sus fotos y demás bien guardado, pero lo que no tenían era presupuesto para hacer nada más, ¿no? Entonces tenían presupuesto para que las cosas estuvieran conservadas, pero no para repensar la colección. Los muebles que tenían eran los mismos de cuando abrió el museo en los 70s y demás, ¿no? Entonces ahí invitamos a diferentes artistas a hacer intervenciones o a ocupar el espacio, algunos a trabajar con la información misma de la Carmen Miranda. Entonces, por ejemplo, Roberto Jacobi con un póster del Che que dice, bueno, un héroe no muere para estar colgado en la pared. Entonces, como esta idea de comparar dos íconos diferentes de la latinoamericanidad, la Carmen Miranda como esta cosa tropical o el Che como esta cosa revolucionaria. Ernesto Neto, que hizo esta estructura de cocos donde colgaba un video y uno se sentaba en los banquitos, que de alguna manera hacía propaganda por consumir los cocos en la playa como el coco natural y no el coco envasado. La Ercio Redondo, que es una especie de móviles colgantes. Hace un Vivir Astrofocus, unos collages de recortes de revistas donde hace una especie de transvestis del carnaval, expuestos junto a los zapatos de Carmen Miranda. Alberto Baraya, que me imagino que todos conocen, que hizo a partir de las frutas que aparecen en Carmen Miranda toda una deconstrucción de ellas. Obras que me hubiera gustado tener que no aparecían, bueno, aparecían como en fotocopia. Este Robert Smithson, que antes de volverse el minimalista conceptual Land Art, hizo obras pop que tenían que ver con Carmen Miranda. Y luego reacomodar todos los archivos para contar otras historias o narrativas escondidas que existían dentro de la misma Carmen, ¿no? Toda su relación con los Estados Unidos, su relación con los militares norteamericanos, cómo ella fue usada como un vehículo de penetración para la ideología norteamericana del Brasil, en contraposición a la relación alemana nazi que también tenía intereses en el Brasil, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ¿cómo releer releer o crear lecturas a partir de material existente? Una obra de Wilfredo Prieto que aparecía en las afueras del museo, que es la sandía cortada en un cubo, en una forma de cubo. Entonces se vuelve como esta escultura minimalista que se va pudriendo, pero de alguna manera también se vuelve como esta idea de cómo todas estas cosas se vuelven como objetos de consumo que tienen que ser empaquetadas y qué sé yo. ¿Ya? Esto nos vamos a saltar, era un museo laberinto, pero bueno, era una idea como un museo precario a partir de la idea de fotocopias que existía en Mario Pedrosa y en Elio Tizica. Yo no me acuerdo que iba a acabar ya. Bueno, esta idea de poder hacer un museo a partir de copias y fotocopias, ¿no? Y de poder crear las estructuras donde exponer las obras. Ah, sí, ya me acuerdo. Y termino con la Bienal Tropical, que es un proyecto que hice en Puerto Rico hace 2 años, donde también los artistas se quejaban mucho de que sí, que no había museos, que no sé qué, que no había que están los museos, pero que nadie los invita a exponer y que la Bienal estaba cansado porque era una no sé qué. Entonces, bueno, dijimos, ¿por qué no hacemos nuestra propia Bienal? Y la hacemos en vez de un espacio, la hacemos en la playa, que es lo que hay ahí, la hacemos en la vegetación. Y entonces hicimos un llamado abierto por internet para que todo el mundo viniera a traer sus obras. Tenían que proponer obras, pero había que Pues había que dialogar conmigo, que era el curador, y Radamés, que era el artista que me invitaba a hacer el proyecto ahí, un poco más como nomás, más que era proponer una obra y negociar con nosotros un poco, más que negociar, afinar las ideas para que hubiera como relaciones entre ellas. Hicimos un póster que se mandó ahí para quitar a la gente, se colgó el póster. Lo hicimos en un lugar ahí, en una cabaña donde vende comida, y entonces era el punto de reunión. Y bueno, cada quien llegó con sus obras. Digo, lo genial era que la Bienal cabía toda en un automóvil, o en los automóviles de cada quien. Cada quien llegó con sus obras y las colgó donde cada quien cogía su lugar. Para mí fue en ese sentido fue la mejor exposición donde no tuve artistas peleándose por el lugar, ¿no? Madre decía que yo quiero esta esquina, que porque al otro le das no sé qué. Bueno, pues todo ahí era plantas y era cada quien escogía lo que quería. Eso es Carolina Caicedo, que quizás algunos de ustedes conocen, una artista colombiana, inglesa, puertorriqueña, qué sé yo, que bueno, usando la bandera de Puerto Rico, proponiendo cierta reclamación de la localidad, ¿no? Pero también una cosa revolucionaria, porque si se acuerdan, bueno, Puerto Rico tiene este estado de libremente asociado a los Estados Unidos. Y algunas obras las hacíamos también por encargo o por instrucción. Esto es Erika Bersuti, una escultora brasileña, que obviamente, bueno, no había dinero para transportar sus bronces. Entonces, bueno, ella mandaba, y ella trabaja mucho con frutas, temas frutales y demás. Entonces era, bueno, encontrar frutas y meterles lápices y que separaran y hacer estas familias de animales. Jesús Bubu Negrón, un artista ahí local, él trabajó con las máscaras tradicionales que hace esa zona de Puerto Rico, de Loíza, que es población básicamente negra, que hacen máscaras a partir de coco. Quiso aprender con el maestro coquero cómo se hacían las máscaras. El maestro le dijo que no, que porque él, que era blanco, que no era del lugar, quería aprender a hacer los cocos. Y bueno, Bubu, Jesús, se metió al internet y se encontró un video en YouTube del mismo maestro coquero enseñando cómo hacer la máscara. Entonces, bueno, sí, hizo la máscara, y la idea de Bubu era devolver las máscaras a los cocos, ¿no? Entonces volverlas a colgar en las palmeras y que las máscaras regresaran a donde venían. Otro artista joven, Guillermo Rodríguez, tomó una silla Bertola de diseño y la volvió objeto utilitario para hacer barbacoas. Ahí ven, hay una cosa asquerosa, que es que Puerto Rico comen puro producto de congelado, ¿no? Es increíble que tienen el mar todo y no comen pescado, sino que comen ahí unas hamburguesas esas de empaquetadas. Alana Iturralde, otra artista joven que creó esta especie de resortes participativos que solamente se activaban cuando había más gente como jalándolos o moviéndolos o pensándolos. Joel Rodríguez, otro artista joven de Puerto Rico que puso una especie de micrófonos o receptores de sonido arriba de las palmeras que recogían el ruido del viento pasando por las palmeras y que después amplificaba en la bocina que había abajo. Y bueno, y al final vimos las piñas de oro, así como en la Bienal de Venecia, unas piñas con spray de oro. Y ganó el ganador, bueno, hubo un jurado y demás, que decidió darle el primer premio a Jesús Hugo Negrón por sus máscaras de coco. El otro premio se le dio a la gente del lugar, a la gente de la Comay, que era en la cabaña donde hacen la comida de plátanos y cangrejos. Y en verdad que por conservar sus tradiciones culinarias. Ah, bueno, esta es la obra que hizo Radamés, que es quien me invitó a hacer la Bienal ahí, y que es este arcoíris hecho de mangueras de electricidad pintada con grafiti, ¿no? Entonces, bueno, esta idea de que siempre hay un arcoíris, la manera de encontrar un arcoíris y que, bueno, y la posibilidad de que hagamos nuestras cosas a partir de lo que tenemos y demás. En realidad, bueno, yo no tengo mucho que decir aquí en Cali, porque creo que al menos lo que hacen ustedes aquí en lugar de dudas es su propio museo tropical, y creo que a mí eso me impresiona mucho de estar acá, ¿no? O sea, como lugar a dudas ha creado la alternativa, lo que a veces el mismo o intenta crear es lo que las instituciones del lugar no hacen, ¿no? Cómo ha creado una especie de comunidad en torno, que va más allá también del arte mismo, ¿no? En repensar cómo juntos podemos crear sociedades diferentes, no sé qué. Estaba leyendo ayer Miguel González, que para mí es un héroe, me regaló su libro de Colombia y demás para que leyera de Ciudad Solar. Y bueno, había cosas muy divertidas que leí hoy en la mañana, que nada más les leo para compartir. Yo creo que ustedes las saben mejor que yo, pero bueno, no está de más recalcarlas. y habla del Museo de Arte Moderno La Tertulia, de cómo de cómo surgió. Y dice, el 9 de marzo del 56 se fundó la Corporación La Tertulia para la enseñanza popular, museos y extensión cultural, y así se registró el documento que un grupo de ciudadanos con profesiones e inquietudes distintas redactó para crear un organismo de carácter cultural. Se alquiló una casa de un piso de estilo republicano en el barrio de San Antonio, exactamente en la carrera quinta, número 410, para que ahí funcionara este organismo. En esta primera sede, La Tertulia operó durante 12 años y usó sus dependencias para albergar exhibiciones periódicas y desarrollar una programación continua de cursos y conferencias y el cineclub. Tuvo como escenario el Teatro Alameda una vez por semana. En La Tertulia fundacional se presentó un promedio de 8 exhibiciones por año y en su recinto recibió el arte latinoamericano y nacional. Entre ellas se cuentan la de Mario Abreu de Venezuela, Oscar Pantoja de Bolivia, la de los colombianos Luis Caballero, entre muchos otros. Esta casa del centro de Cali tenía un patio central con mesas para reunirse y departir. La oficina, el bar que ocupaba una de las habitaciones y tres cuartos unidos servían de sala de exhibiciones y lugar para las conferencias. Bueno, nada, que era como interesante, como esa idea original de lo que era el museo, ¿no? Y luego, bueno, nada más hay otro texto que habla de Ciudad Solar, que también es muy divertido, como dice, bueno, de Ciudad Solar. Y habla toda la historia, quién expuso, quién lo vio, lo hizo y demás. Y dice, Ciudad Solar en esta primera sede se constituyó en un escenario de encuentro y de intercambio. Se habló y discutió. Hubo rumba, alcohol y drogas, diversas pasiones y fornicaciones. Ahí residieron en su orden Hernando Gómez Herrero, Pío Kiko Ordóñez, Mirta García, Pilar Villamizar, Miguel González y Andrés Caicedo, además de eventuales viajeros los que se les facilitaba alojamiento y los que pasaban la noche acogidos por los residentes. Se debatieron ideas de izquierda y de derecha, se proyectaron ejercicios de creación y gestión que no estaban amparados en la academia, aunque la mayoría de sus miembros se habían transitado por la vida universitaria. Bueno, en fin, era nada más como para pensar que, o sea, que sí, que las cosas ya están ahí, que ya estaban ahí hace 50 años, y que a veces a nosotros mismos se nos olvida cuál es la labor de nuestras instituciones, o a las instituciones se les olvida, y cuando a ellas se les olvida, bueno, hay que recordarles también, ¿no? Muchas gracias. ¿50 minutos? Lo hicimos muy bien, ¿no? No sé si quieren preguntas o comentarios. Digo, también me interesa, parte de lo que me interesa es como el mismo Museo Tropical es algo creciendo, bueno, siempre me interesan casos que se puedan añadir, casos, en este caso, por ejemplo, ahora en Cali quería estudiar un poco más Ciudad Solar, pero estoy seguro que también hay otros artistas y otros casos y cosas de las que no sé, que siempre me interesa saber más, y me interesa saber más. En fin. ¿Alguien quiere comentar algo? Una pregunta. ¿Y cómo es, en esas exposiciones, cómo ha sido la reacción del público? ¿Ha cambiado, digamos, el tipo de visitantes a esos espacios o son los mismos? Bueno. En realidad, te podría dar la respuesta políticamente correcta, pero te voy a dar la real. En realidad no sé, porque uno va a las exposiciones y las deja ahí como, ¿sabes? Como semillas que... O sea, cuando trabaja como yo, que estás en muchos lugares, bueno, la única esperanza que te queda es que queden esas semillas en la gente y que bueno, que alguien recoja lo que le sirve y lo que no, ¿no? ¿No? Que no, y que, no, pero yo creo que sí, por ejemplo, creo que en teorética el que la exposición haya sido así, cambió de alguna manera la... O sirvió como parte de la agenda de INTI, de cambiar la percepción que tenían la gente del lugar como un lugar sobreintelectualizado a un lugar que podía ser un poco más abierto, donde pudiera haber pensamiento, pero también hubiera habido como cambiar la fórmula de cómo funcionaba el lugar de algo más formal a algo más abierto a otro tipo de propuestas, ¿no? Entonces creo que en ese sentido funcionó. Por ejemplo, en Brasil, cuando un proyecto que no enseña aquí, pero bueno, ahí luego la gente está muy acostumbrada a exposiciones más formales, ¿no? Donde es el objeto, la pintura, no sé qué, aún en la generación de hoy. Y es más, sobre todo ahora, porque Brasil se ha vuelto otra vez excesivamente comercial, porque hay una economía, entonces el artista está produciendo para el mercado, ¿no? Entonces de pronto cuando hay investigaciones que tienen, o exposiciones que también tienen investigación dentro de ellas, de pronto la gente o agradece, o las nuevas generaciones también como que de alguna manera como que dicen, bueno, podríamos hacer las cosas diferentes, ¿no? Entonces, Yo creo que en otro caso, por ejemplo, en el de Puerto Rico, bueno, funcionó un rato el museo y después la gente se olvidó. Chemi ahora recientemente reactivó la idea o volvió al lugar a repintar las casas 10 años después y a volverse a conectar con la comunidad, y la gente está pidiendo otra vez que exista el museo, ¿no? Entonces de alguna manera, bueno, ahora él está gestionando como ahí a ver quién se puede hacer como encargado del museo y como de alguna manera generar financiamiento para que eso suceda. Entonces, bueno, creo que también cada caso tiene su particularidad. Por ejemplo, en el caso del Museo Carmen Miranda, sirvió para que el director se diera cuenta que también podía despertar su museo polvado de diferentes maneras. Ya no sé el después qué hizo y qué calidad de cosas hayan sido, pero bueno, al menos a él le despertó esta cosa de que, bueno, de que podía haber cosas nuevas. Básicamente el proyecto de Guggenheim es estoy como curador invitado, enfocado en Latinoamérica. Por un lado me sorprendió que me hayan escogido a mí, porque yo venía del lado independiente, yo pensé que iban a escoger a alguien más de institución, alguien que tuviera... Entonces para mí es muy divertido estar dentro de una estructura de museo y ver cómo funciona. Y yo iba muy reaccionario, llegué muy... Llegué muy bueno a la institución, llegué el primer día a la oficina y parece como Mad Men, ¿no? Un espacio corporativo totalmente. Y sin embargo, ha sido muy sorprendente darme cuenta que aunque parecen máquinas, no lo son. Y que es gente que tiene mucho respeto y mucho cariño por su institución. Y que parte de esto se debe a que les pagan normal, ¿no? Pero no, o sea, no, Nueva York es caro, pero de que es gente que tiene un sueldo y que se siente que pertenece a un lugar y que de alguna manera quiere su lugar, quiere su colección, y que para mí es algo muy raro que yo no he visto que no he visto en muchos de los museos latinoamericanos por los que he transitado, ¿no? Ese sentido de que la gente sienta, la gente que trabaja en el museo sienta el museo como suyo es una cosa muy... muy rara, porque por lo general la gente siempre está, no, me van a correr, me pagan mal, va a venir el siguiente político en turno, ¿para qué hacemos esto? Si no sé qué. O sea, por lo general uno siempre se encuentra más quejas que Ahora, ¿qué me van a dejar hacer ahí? Bueno, eso, quién sabe, pero de mientras que estoy haciendo la investigación, que está genial porque me permite seguir viajando por Latinoamérica y ver a más artistas que algunos que no conocían, seguir poniéndolos en diálogo. Hay un componente web del proyecto que también puede ser interesante si se desarrolla bien. Y parte de mi propuesta también era, bueno, consistió en... Ellos tienen bastante arte contemporáneo, digamos, no joven, pero como de mi generación para abajo, como post-68, ¿no? Pero yo parte de la propuesta que les hice es que ellos tienen una colección de arte latinoamericana que no es enciclopédica, o sea, tienen arte latinoamericano dentro de su colección. Y les hice un análisis de la colección, que tenían, que no tenían. Tienen Torres García, tienen Mata, tienen Wilfredo Lam, tienen Tamayo, tienen Soto, como los grandes nombres de hasta los 50, 60. Luego tienen un gran vacío 70, 80. Y después lo que tienen es básicamente Ana Mendieta y Félix González Torres, los cubanos, y brasileños a partir de los 2000. Entonces yo, bueno, les puse que hay un vacío en 70s, 80s, que hubo mucho artista latinoamericano que estuvo ahí en ese momento, que valdría la pena que ellos como institución se recuestionaran, bueno, uno, porque ignoraron a todas estas vanguardias que pasaban por ahí, que están ahí, que no quisieron ver, entonces, y donde los precios los permitan, porque también, bueno, ya eso es otra cosa, que hay un mercado que es una cosa loca. Valdría la pena que también ellos se repensaran la relación que tuvieron en ese momento con... Porque además muchos de ellos recibieron la beca Guggenheim para estar en Nueva York. Eso es como una doble ironía, ¿no? Que la fundación está viendo para un lado y estaba apoyando a artistas latinoamericanos que están ahí, y el museo estaba totalmente ignorando y no dándoles espacio, ¿no? Entonces, para mí sería interesante que se pudiera sino sanar esa herida, ¿sí? como mediar ese puente, ¿no? Gracias por estar aquí, sobre todo porque... ¿no? Gracias de verdad, porque eso desde hace mucho rato estábamos esperando a Pablo y esto fue una cosa así veloz que agradecemos desde lugar a dudas que hayas venido. De verdad que me encanta lo que hacen aquí. Pues que pregunte, pueden acercarse. También. A ver cuántos caben acá, vamos a ver. No. Sí, bueno, podemos reproducir si damos la semana. Ah, bueno, no, depende del tiempo.